me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós. Yo te vi partir. Nueve y cuarto de la mañana, a ver, esta discoteca, a ver, que se me puso romántico el Manu. No, vamos a cumplir el pedido a Diego Monzón, que es un tipo romántico, Bueno, pero ya lo hablaba, te decía, Luca, vamos a cumplirle con este, Diego, ya cumplimos. Digo, si vamos a pedir este tipo de música, te cumplimos una vez. ¿Te gusta el Molinari? ¿Le gusta? No, no es mi estilo. No, pero es bien, estilo. bien por Diego Monzón. Un abrazo gigante para el compañero acá de La Boca. A ver, hermano. Te digo que estamos escuchando. A ver, ¿te parece? Alejandro Fernández y Cristina Aguilera. Hoy tengo ganas de ti. Me decía Diego Monzón, alto bolero en español. Puede ser, me decía. Y le digo, bueno, dale, sí, Diego, ¿bolero? Siendo vos, ¿cómo no? A ver. Y en realidad de bolero no tiene mucho esto. Es más canción, ¿no? Más una pop, canción, ¿no? Romántica, pero sí. Digamos, podría ser un bolero tranquilamente, digo, ¿no? Sí, hablando de géneros musicales, está el debate que planteó el Trueno. Quiero ver, mañana, si podés, Manu, comentar. Bueno, interesante, ¿cómo no? ¿Eh? Me gusta el tema de que es el nuevo rock and roll, digamos, el trap o las nuevas músicas urbanas, digamos, rap o trap, básicamente. Que serían el nuevo rock and roll. Es un debate interesante. Bueno, ahí ya habían opinado algunos, ¿eh? Así que dejamos abierto y mañana lo toma el Rivas a pleno. A ver, cuéntenos, porque el Ramiro Coelho está ahí tocando la puerta diciendo el sorteo, muchaches. Sí, señor, tenemos sorteo esta semana, lo vamos a realizar el viernes. Entrá en radiográfica.org.ar y hacé clic en Radiográfica, te necesita, sumate para ser parte de la comunidad Radiográfica. Podés aportar desde 150 pesos por mes y acceder a regalos de la economía popular. Esta semana tenemos tres premios de la economía popular. El primer premio va a ser picada especial de este lugar, La Paz Arriba, un espacio cultural cooperativo. El segundo premio, un six pack, como se diría en inglés, una cerveza de seis unidades también. La Paz Arriba, bar cultural cooperativo. Y tenemos un tercer premio para el sorteo de este viernes, que es un bolsón de verdura agroecológica de Almacop. Así que, como te dije, entra en radiográfica.org.ar y hace clic en Radiográfica, te necesita, sumate para ser parte de la comunidad, tener este tipo de beneficio, entrar en los sorteos de la economía popular. ¿Te parece, Molinari? Así es, sí, sostener Radiográfica, hay quienes ponen 150 pesos, a unos 300, a unos 700 pesos por mes, y esto es de gran ayuda y tiene que ver con un concepto de la comunicación popular que entre todos y todas sostenemos nuestros medios. Entrevistas, información, análisis. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida. Con agenda propia. Para comunicarse con La Gráfica pueden hacerlo al 15 50 12 35 89, también vía la app, que ahí tienen para hacer comentarios. A ver, buen día Lucas y Manu, desde Gleu, tomando unos matecitos, gran cierre ayer con los Gardeles, gracias por compartir, abrazo a la distancia, nos dice Lucas Mieres. Abrazo gigante Lucas, tocayo. Y les contamos que viene muy interesante el portal de Radio Gráfica, ¿eh? Tenemos diversas informaciones. Colón de Santa Fe, 25 años, un ascenso inolvidable. También la palabra de Juan Manuel Rossi, que ayer hablamos, titular de FECOFE, Federación de Cooperativas Agrarias. El hombre nos hablaba desde Jovita, sur de la provincia de Córdoba. Y lo que nos dijo sobre Vicentín es que la marcha atrás del gobierno para ellos fue una noticia muy mala. También tienen información del Procrear, el debate sobre la deuda externa, notas de opinión varias, así que viene bien, bien interesante el portal de Radio Gráfica. Y tenemos ahora el gustazo de saludar a Enrique Martínez, él es del IPP, Instituto para la Producción Popular. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Buen día, ¿qué tal? Te vamos a hacer escuchar un archivo, a ver si te parece. Vos estuviste entre el 2002 y el 2012 al frente del INTI, así que era funcionario en esa época. Así es. Bueno, escuchamos a Néstor Kirchner, 2005, y a Cristina Pegadita en febrero de este año, cuando fue a Cuba a buscar a Florencia y presentó Sinceramente. Así lo escuchamos, dale. Dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ellos. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Pienso que deberíamos, en principio, investigar. Creo que no se puede, independientemente de la reestructuración de la deuda. Hay que poner un punto nunca más. De la misma manera que el presidente Alfonsín hizo el nunca más de lo que fue la historia de las dictaduras militares, de la represión, y realmente dio origen ahí a un periodo de recuperación democrática en el cual las fuerzas armadas o los sistemas militares ya no pudieron entorpecer en la vida política argentina. Creo que también tiene que haber un punto de inflexión más a través de una comisión, no sé si del Parlamento, pero no solamente del Parlamento, donde hay compromisos políticos. Debiera también ser algo por personalidades de la edad, como fue nunca más presidido, por ejemplo, por Ernesto Sábato en aquel momento, ¿no? Enrique, ¿qué opinión tenés en este contexto? ¿Qué valor tiene este archivo? Bueno, es una de las situaciones más complejas que ha vivido la Argentina en los últimos 50 años, el tema de la deuda externa. O sea, tratar de eliminar nuestra independencia económica a través de forzar una economía bimonetaria es parte de una estrategia política, no solamente de una estrategia económica. Y por lo tanto, ambos discursos tienen validez en el momento histórico en que se realizan. El de Néstor Kirchner sosteniendo una independencia que en realidad iba a ser difícil de alcanzar, se logró parcialmente, pero no cabe duda que se buscó sistemáticamente el desendeudamiento y se entregó el gobierno en 2015 con un país que, como bien decía Duchovne, estaba en situaciones ideales para una banda de estafadores que nos endeudara para cosas innecesarias. Y luego lo de Cristina tiene dos aspectos. Una el reclamo de investigación y otra el reclamo del nunca más. El primero es mucho más difícil de ejecutar porque un funcionario en su cargo está representando al país y todo lo que se podría llegar a demostrar es que se quedó con parte del dinero en su poder. En este caso, efectivamente, puede demostrarse en algunos casos y seguramente en alguna situación se demostrará y se podrá ir contra el funcionario. Pero el nunca más es mucho más, como diría, de un compromiso político nacional que es absolutamente imprescindible sostener nosotros mismos desde nuestra modesta mirada y nuestra mínima posibilidad de influir la opinión pública. Hemos señalado que tiene que haber un nunca más de la deuda externa. No puede ser que empiece a aparecer ayer, después del acuerdo de la deuda externa, de parte de la deuda externa que se generó ayer, esta idea de que los gobiernos provinciales van a empezar a buscar divisas. Digamos, sería una suerte de fracaso acumulado sobre otros fracasos y nunca terminar con el problema, ¿no? Claro, claro. Por eso cuando uno veía ayer que, bueno, desde el diario de la Nación hasta los compañeros, ¿no?, en el campo popular, todos festejaban, yo decía, bueno, a ver, primero es difícil festejar pagar la deuda. Para mí está bien, ayer lo hablamos con Horacio Robelli, respaldar la actitud, la política del gobierno dentro de esta relación de fuerzas. Ahora hay que debatir la correlación de fuerzas hacia adelante y que de alguna manera los sectores empresarios o del círculo rojo, como supo decir Macri, ya se están preparando con el cuchillo entre los dientes para lo que viene. Sí, claro. En realidad hay algunas facetas también técnicas, técnico-políticas a destacar de lo que hizo Guzmán. Guzmán fue el primer negociador, incluyendo la negociación que hizo Kirchner con Lavagna, que puso énfasis central en la tasa de interés y que consiguió una tasa de interés que podríamos llamar decente. Pagar un 3% para la Argentina es una tasa que nos acerca a la tasa del primer mundo, que debe estar en el 1.5-2%. Puso énfasis en eso, mostrando que allí está la expoliación más seria, más aguda, que impide repagar cualquier deuda. Obviamente sacrificó la discusión por la quita del capital para conseguir una quita sustancial de intereses. Eso es un elemento positivo. Pero yo comparto tu punto de vista y tu actitud, digamos. No estamos hablando de festejar un hecho. Si en realidad se han negociado 66 mil millones de dólares, dejando de pagar intereses hacia el futuro muy importantes, queda por negociar una parte muy importante. Se da por hecho que todo el dinero que se le sacó a la ANSES y a los y al Banco Central para pagar deuda, que forma parte de la deuda actual, porque eso, el Banco Central y la ANSES tienen papeles, van a seguir siendo papeles indefinidamente, se contabiliza como deuda externa, pero se admite que no se va a pagar jamás a esos organismos nada. Entonces me parece que estamos ante una situación donde el nunca más y el entender claramente el tremendo problema político y económico que significa depender de usureros y ni siquiera de acreedores normales externos en una divisa que uno no imprime, que no genera, condiciona todo el desarrollo nacional. Claro. Ahí está una palabra de la que se habla mucho, ¿no? El desarrollo. ¿Cómo pensar el desarrollo desde la producción popular, Enrique? Y bueno, ahora se avecina ese debate. Vos sabés que hay un hecho político que nosotros hemos querido destacar, pero que hasta ahora no tiene casi visibilidad. Esta idea del Consejo Industrial, una organización nueva que aparece, que se reunió con Cristina Kirchner, ahora se reúne, creo que en términos inminentes, con el presidente de la Nación. ¿El complejo agroindustrial? ¿Cómo? ¿El Consejo Agroindustrial, decís? Así es. Sí, sí, se reunieron ayer a las 6 de la tarde. Bueno, se reunieron ayer. Sí, ellos plantean cifras, no digo faraónicas, porque son alcanzables, pero cifras muy importantes de crecimiento de las exportaciones que harían que se dependiera de las exportaciones de productos industrializados alimenticios de un modo más sustancial que lo que se viene dependiendo de las exportaciones primarias. Eso es un planteo desarrollista que yo esperaba, que es legítimo que aparezca, que genera una posibilidad de alejar los problemas de fragilidad con las divisas, pero a la vez construye un modelo productivo en la Argentina que nos hace depender más y más y más de una centenia